telefónica con Juan Dantiac, abogado de SUMEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, buen día. Y Juan, bueno, preguntarte qué es lo que ha sucedido. Estuvimos escuchando a una de las vecinas en relación a estos hechos de violencia policial, pero ¿cómo se accionó luego legalmente a través de SUMEC? Bueno, te paso a detallar que es una práctica que se viene o venimos viendo repetidamente toda la semana en distintos barrios populares. Son las famosas denominadas razias o allanamientos, pero allanamientos sin orden judicial, donde patean las puertas de las casas, se meten, sacan a personas, y justamente todas habitantes de los barrios más populares. Tuvimos un caso similar en el barrio Néstor Kirchner, después en el barrio Castro, bueno, ayer en el barrio Luz de Vida, y terminan aprendiendo entre el barrio Castro, el otro día fueron 12 personas, ayer fueron 16 en el barrio Luz de Vida. Entonces, bueno, vemos que es una práctica preocupante, que no tiene un fin de prevención, sino más bien es de estigmatizar y de perseguir a gente humilde, que en su mayoría son todos trabajadores, los que no son estudiantes. Entonces, bueno, queremos poner un freno de SUMEC y de otras organizaciones que están preocupadas por la situación, para que esto no pase a mayores y no tengamos una víctima por latido fácil o torturas o lesiones que habitualmente suceden cuando se tratan de resistir a estos procedimientos que son ilegales. Básicamente eso es lo que venimos viendo día a día, semana a semana, en los barrios populares. Y bueno, como te repito, nos lleva la preocupación a la reflexión y buscamos alguna explicación oficial de la cual se niega sistemáticamente. En ese sentido, Juan, ¿qué se puede hacer desde los barrios, pensando en tanto en el barrio Castro y también sucedía en este barrio, esta posibilidad de amenaza de volver a entrar la policía? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer desde el barrio? Bueno, lo que nosotros por ahí asesoramos es una reducción de daño, o sea que siempre es indefectible que te van a terminar llevando si vienen con ese objetivo, ellos son la autoridad, pero bueno, justamente reducir daños, tratar de que detengan a la menos cantidad de personas posible. Siempre entran en la provocación, es algo que tratamos de decir que se contengan, entendemos que la situación es violenta, entendemos que la situación lleva a la indignación, pero bueno, tratar en todo momento de reducir daños, tratar de colaborar con ellos en lo que piden. Hay veces que no piden ni identificación ni documento, igual te llevan, pero bueno, la gente se organiza, entiende lo que está pasando, entiende que los persiguen por ser humildes, y por vivir en un barrio carenciado, justamente. Entonces, bueno, eso genera un clima de tensión que cualquier chispa hace que esto se haga más grande de lo que tendría que ser. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sido equipada la policía con un nuevo sistema donde apoyás un dedo y te salen los antecedentes. Entonces, no es necesario trasladarlo y así todos no lo utilizan o lo utilizan en ciertos controles, pero no en los barrios que realmente simplificaría un montón las cosas, porque la gente quiere colaborar, la gente quiere demostrar que ellos no tienen nada con la justicia, digamos, no tienen ninguna medida pendiente, y así todo lo terminan esposando, subiendo un móvil, generando un perjuicio, porque muchos van a trabajar, muchos pasan en la comisaría sin dormir y al otro día no pueden ir a trabajar. Entonces, bueno, queremos que justamente se dé una explicación oficial de qué es lo que está pasando o por qué se hacen este tipo de operativos, pero a la vez queremos que concluyan. Si tienen el equipamiento para evitar esto, lo lógico sería que no sea un operativo de tal magnitud que genera un gasto innecesario de recursos, cuando lo podés suplir por estas nuevas tecnologías que existen, ¿no? En ese sentido, hace unos días también nos preguntaban si esto es legal, si no es ilegal, esta nueva tecnología que se está implementando en algunas calles ya de aquí de Mendoza, ¿no? Si es ilegal utilizar. Claro, nos preguntaba, justo nos llegó un mensaje esta semana preguntándonos si ese procedimiento ya estaba habilitado, si era así. Está habilitado, no es ilegal, o sea, vos podés, pero lo que trata es simplificar un operativo o un gasto innecesario, que es trasladar a una persona a una comisaría, mantenerla 12 horas, hacer un montón de papelería innecesario, cuando por sistema, apoyando el simple dedo, te sale si tenés alguna medida pendiente o no. Entonces, se va a aplicar, queremos que se aplique en todos los operativos y no solo en los controles de alcoholemia o algunos controles, sobre todo de tránsito, que hemos visto que se utilizan. por lo tanto, bueno, vemos con preocupación que se discrimina, no se utiliza como tenía que ser con principio de igualdad para todos, ¿no? Seguro. Juan, además de estas cuestiones que decías en relación a lo que sugiere SUMEC frente a este tipo de operativos que vienen sucediendo en los barrios, una vez que llega la policía y que muchas veces son trasladadas, ¿cuáles son las medidas a seguir? Bueno, básicamente hay un plazo legal, se llama que se lo llevan por ley significa la 6722, que es justamente averiguación de antecedentes, la ley de la policía, que está discutido la inconstitucionalidad o no de eso, pero bueno, dentro de lo que es el marco legal, lo pueden trasladar y tener hasta 12 horas para averiguar los antecedentes. Uh-huh. El tema es cuando lo hacen no sobre una cuestión puntual o sobre una actitud sospechosa de algún sujeto, sino lo hace en razia. O sea, meten a todos los que vienen en un mismo barrio, los que se encontraban afuera. Hay algunos que ingresan a la casa o logran ingresar a la casa y así todo, patean las puertas, se meten, tiran gases y lo terminan sacando de la casa. Sin una orden o permiso de la familia para ingresar y menos sin una orden judicial que te permita ingresar. Y obviamente sin ningún motivo, porque no hay sospecha. La sospecha es que están en un barrio carenciado. Esa es la única sospecha que pueden llegar a tener, que no es válida para proceder como lo hacen, ¿no? Seguro. Bueno, Juan, vamos a seguir comunicándonos y bueno, vamos a seguir alertas también a lo que viene sucediendo en los barrios populares y sumamente necesario tener esta información. Te agradecemos mucho. No,